Sí, además es como que esto se hiciera por arte de magia, ¿no? Así como están estas dos personas que hablan, también hay un operador que de vez en cuando opera. Exacto, de vez en cuando. Bien, ¿cómo está usted? ¿Bien? Bien. Bueno, muy bien. Así me gusta. Si usted lo dice. Buenas tardes para todos. Qué día que vamos a tener hoy, me parece. Sí. Vio cuando uno por ahí dice, y que en uno de los refranes en su momento se mencionaba esto de escaparle al bulto. Bueno, me parece que todo el programa va a ser así. ¿Y qué? Me hizo acordar con ese ¿y qué? Una película de Woody Allen. Qué raro. Donde él dice, hey, mi gran filosofía de vida es esa. Se resume en una palabra, ¿y qué? Está buena. Esa es mi filosofía de vida. ¿Y qué? Bueno. ¿Eh? ¿Y qué? Está bueno. Y no empezamos a lo macedonio. ¿Vos creés? ¿A vos te parece? ¿Estarías de acuerdo con que...? Claro, así preguntas, así. Claro, y te... ¿Te desligás vos de la re... y le trasladás con sutileza al otro? Vos ya habrás pensado, te habrás dado cuenta que... Claro, y seguimos escapándole al bulto. Y como decía Borges, y uno no se daba cuenta absolutamente de nada. Sin embargo, Macedonia te adjudicaba todo, decía Borges. Todo eso usted, dijimos Borges y dijimos Macedonio. Sí. Macedonio es uno de los pocos que usted dice el nombre nada más y ya se sabe de quién está hablando. Fíjese que no se dice nunca el apellido. Es cierto. Uh-huh. Bueno, pero ¿cuántos Macedonio conoce? Bueno, está bien. Pero se dice Macedonio y ya sabe que es Macedonio Fernando. Sí. Mire usted. ¿Vio? Sí. Guau. Wow. Bueno, sean todos bienvenidos. Muy buenas tardes. ¿Estamos ahí? Bueno. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros. Sí. ¿Saben a dónde pueden llamar? ¿A dónde? Al 462-2124 y al 156-70-76-44. Bien. Tenemos un blog spot. También. ¡Qué groso! Y es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Oh, y un correo electrónico. Muy bien. Un correo argentino. Correo electrónico. No, el correo argentino no es nuestro. No, para nada. Le cuento que nuestro correo electrónico es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Bueno, Saludos a nuestros oyentes en el exilio. Saludos a la gente que nos escucha en www.radiowalden.com.ar. A todos ellos también le damos la bienvenida a esta emisión del escenario de las voces. Uh-huh. Ahora en un ratito vamos a leer algunos de los comentarios que nos llegaban al blogspot. Muy bien. Bien, saludos a la gente que también nos estuvo escuchando ayer en La Flor en Jaque con la compañera Nerina. Ayer hablábamos de un personaje del cual no pudimos conseguir mucha información. Personaje alucinante que pasó tanto hambre, el pobre. Literalmente tanto hambre. Ajá. Que tuvo que sacrificar a su perro y se lo comió. Le decían el licántropo. ¿Y de quién, a quién se refiere? Porque... hablamos de Petrus Borel. No tengo ni idea. Petrus Borel, yo lo conocí por, bueno, Bolaño. Uh-huh. Que lo nombra en sus 12 consejos para leer, para escribir cuentos. Entonces en uno de sus consejos dice: está bien, vístanse como Petrus Borel si quieren. Les habrá muchos que lo imitan, pero escriban también como Petrus Borel si quieren. Vístanse si quieren, pero solamente ustedes no saben nada de Petrus Borel. Apenas han leído algo de Petrus Borel, y se enojaba Bolaño. Los surrealistas lo rescataron a Petrus Borel. Uh-huh. Pero no se consigue absolutamente nada. Madame Putifar es su novela más famosa. Y bueno, vivió en la pobreza total, literalmente. Y tenía que pasar hasta días sin comer. Uh-huh. Y bueno, tuvo que sacrificar en un momento a su perro y se comió a su perro, Petrus, conocido como el licántropo. Mire. De él hablábamos un poquito ayer. Después fue muy pizarniquiano todo el... hermosamente pizarniquiano todo el programa. Aquellos que se lo perdieron también, o sea, que no lo pueden escuchar, sale el próximo jueves en Radio Walden a las 22. Y si no, está también ahí en el blogspot de La Flor en Jaque, que es www.laflorenjaqueconq.blogspot.com. Ahí está el programa de ayer. Y había una frase que yo dije ayer. Ajá. Voy a decir acá también, porque está buenísima. Bueno, dígala. Es una actriz que yo ayer la nombré como... sigo sin saber quién carajo es. Pero la nombré y la compañera Nerina. ¡Ah, sí! ¿A quién? Bueno, ¡ah, sí! Yo no tengo ni idea. Es una chica, una mujer. Lucille Ball. Es una popular actriz norteamericana. Silva. Protagonista, sí, del programa televisivo Yo Quiero a Lucy. Sí. Usted también ve, la compañera Nerina me dijo lo mismo. ¡Sí! Bueno. Bueno, pero a ver... Discúlpeme. De un programa salió del 51 al 57. Yo no había nacido. Bueno, pero si... ya murió esta chica, pobre. Mira, hace 21 años que murió. Póngale, usted lo conoce muchísimo a Woody Allen, que es uno de los emblemas, si quiere, del cine norteamericano. Así como él, hay varios otros cineastas norteamericanos también. Y en casi todas, si no en... no le voy a decir que todas, pero muchas, muchas, muchas películas estadounidenses hacen mención... mínimamente al programa. A Lucille Ball puede que no, porque quedó como Yo Amo Lucy y ahí está. ¿Creo que era la protagonista? Claro, Lucille Ball era la protagonista. Ah, bueno, te pregunto. No, era una chica que, digamos, era obviamente serie de los años 50, entonces de cintura muy chiquita, más bien alta, siempre usaba taco, hacía medio de extravagante, con cierta inocencia. Hay una cuestión así. Pero el programa Yo Amo a Lucy es algo que es archi, recontra, hiper, súper reconocido. Por mí, evidentemente, ¿no? No, está bien, está bien. Usted más de otro lado, disculpe, más otra estética. Yo miraba a Sandrini en esa época. Yo miraba a Pepe Biondi. Viendo a Biondi estaba viendo yo. Y bueno... no, pero... Yo Quiero a Lucy. No, es que ojo, pues, digamos, en el caso mío yo la conocía, Yo Quiero a Lucy, por otras películas que vi posteriores. Y la nombran. Claro, a raíz de eso, qué sé yo, hay un par de películas con Julia Roberts donde hay ciertas menciones a Yo Quiero a Lucy. Ah, mire. Claro, le digo, por eso le digo a usted que por ahí

2 y media. No, que tienen que avisar de 2 por 1. Ah. Pero aparte es evidente. Me hace toda seña con los dedos, no entiendo nada. Le hago la seña del 2. Bueno, hay una, es más fea para otras cuestiones porque se utilizaba con signo político. Claro, bueno. Pero no, yo se lo hice rápido para que sea 2 por 1. Bueno, no entendí. No entendí. No, no. Usted idioma de... Esta semana en general me vine muy lento. Bueno, sí, hay un 2 por 1, no lo dijimos. El que quiera, el primero que nos mande un mensaje y nos diga 2 por 1 de tal grupo, artista, cantante, cantanta, lo pasamos. Muy bien. Saludamos a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Nemocal, Braco, Lushima, Yergud, a todos, muchísimas gracias por seguir bancando este programa. Saludamos al Facu y a Marcos que estuvieron aquí antes que salgamos al aire un ratito. Sí, estuvimos charlando con ellos, así que muchísimos besotes para ellos también. Le mandamos saludos. Hacía bastante no lo veíamos al Facu, por lo menos por acá, por estos pagos. Los invitamos esta noche está el show de Eddie Morales y su mayordomo Bernardo. Va a ser hoy viernes a las 22 horas en Sabina Bar de calle San Martín 1451. Si quieren entrada, pasan hoy acá por Porredón 5609 y se llevan la entrada que quieran. Muy bien. Una aclaración obvia que no, a veces no es tan obvia. Pasen hasta las 4 de la tarde porque después no queda más que el operador de la radio. Entonces nos dijeron en el horario de ustedes lo que quieran. Después no nos hacemos cargo. Claro, no. Así que valga la aclaración. Quienes quieran las entradas hasta las 4 de la tarde no hay problema. Sí, pasen, está bueno. Se van a reír un rato. Si están por ahí dando vueltas pelotudeando, pasan acá por la radio y se llevan entrada. Sí, ponen aquí, ya no la usan. Pero... acá a la noche pueden pasar muchas cosas. Sí. ¿Qué saben? Ahora no tienen ganas, capaz que la noche sí. Ahora sí, capaz que la noche no. Se necesita una excusa. Van caminando y hacen el consejo así que les dije ayer, que decía Dolina. Se cruzan con una chica. Oh, mirá, tengo 2 entradas. ¿Querés que vaya a ver esta obra de teatro? Nos vamos a recagar de la risa. Nos vamos a despansar de la risa. Y se va con una muchacha o con un hombre. Sí. Sí. Bueno. Hay que aprovechar estos momentos. Si quieren algo más oscuro esta noche, ajá, los pueden ir a ver a Guillermo Baccini, que va a estar haciendo su performance sobre textos de Samuel Beckett esta noche a... no sé bien la hora, calculo que eran las 22. Sí. En el Centro Cultural Angostura de Pasco 555. Aparte de esta performance de Baccini, va a haber creo que 2 cortos. Sobre textos también de Beckett, uh-huh, hecho por unos alemanes. Muy bien. Así que... el costo de la entrada es 5 pesos. Así es. Así que, bueno, esa es otra posibilidad. Uh-huh. Y si no... no se miran en secreto de sus ojos, se leen un libro de Marcos Aguirre. ¿Qué? Sí. A veces me da la sensación de uno de Pérez Reverte. Ponga. Bueno, pero en esos momentos como que me da la sensación que usted quiere decir, o si no, inmólense. Pero lo hace tan poético que les los manda, los hace incursionar en esos artistas. Sí. Artista. Qué palabra. Ah. Artistas más, artistas menos. Anda en esos cánones aproximadamente. Sí. ¿Cómo ha ampliado, no, sus márgenes la palabra artistas? Tiempo, ¿no? Claro, si tuviéramos que hablar de los artistas en esencia, son 4, 5 y todos muertos. Claro. Y bueno. Una palabra complicada. Sí, y depende de quién la diga, cómo la diga y en qué situación la diga. Claro. Así que... oh. Mirá qué artista. Y te traen... el atroz encanto de ser argentino. ¿Qué es eso? Sí, tenemos concepto distinto de lo que es el arte. Bueno, basta, pobre Marquito, che, encima no lo leí nunca. Bueno, es muy mala persona, sí. Usted. Recuerden, 2 por 1 si quieren, para arrancar. Muy bien. Ahora en un ratito leemos mensaje que nos dejaba Cococha. Y ahora procedemos a leer los comentarios. Dos comentarios que nos habían dejado en el Blogspot. A ver, cuente. Uno es de nuestro amigo madrileño, Fofeno. Buenas tardes, Fofeno. ¿Cómo anda? Bien. Nos dice breve, y espero que no muy a destiempo. Corrección a la corrección hecha por un oyente al comentario de Cris. Había sido, me acuerdo, un comentario del pájaro. Ah, bueno. El pájaro había mandado sobre los hermanos Almodóvar, ¿se acuerda? Sí, cuando sí, Cris sí. Cuando Cris nos mandó el texto de Almodóvar y McNamara, el pájaro había dicho que el hermano y que tenía un grupo, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo, bueno, me acuerdo. A eso hace la corrección Fofeno. Ajá. Dice, el hermano de Pedro Almodóvar, Agustín, no es músico, sino productor de cine. De hecho, ambos hermanos dirigen El Deseo Sociedad Anónima, firma realizadora de los films dirigidos por Pedro y gente como Guillermo del Toro, Alex de la Iglesia o Isabel Coixet. Y en cuanto a Pedro, su carrera musical no se limitó, como dijo el oyente, a alguna breve aparición en uno de sus viejos films. Con el dúo Almodóvar y McNamara, proyecto paralelo a su carrera fílmica, hacen varias presentaciones y alcanzan a grabar un LP. Mire. Que se llamó ¿Cómo está el servicio de señoras? ¿Cómo está? No es una pregunta. ¿Cómo está el servicio de señoras? Del año 83. Y un par de simples. Simultáneamente, colaboró con un puñado de bandas tan bizarras como el propio dúo, tipo Alaska y los Pegamoides, o Dinarama, o Derribos Arias. El éxito cinematográfico, claro, termina alejándolo de lo que en definitiva sí fue una carrera musical, aunque no haya durado más de 3 o 4 años. Ya que estamos, una pequeña aclaración sobre la referencia de Rudy al paracultural. Sí, pero acá yo lo explicamos esto, Fofeno. ¿De qué? Porque nos dice él, si no estoy equivocado, artistas como Tortonese y Urdapilleta, o el difunto Batato Barea, no pertenecen a lo que ustedes llamarían la historia del rock nacional. No, nosotros hicimos referencia porque... Que la estética nos resultaba parecida, pero que sabíamos que, o sea, el paracultural era teatro. Hacíamos referencia a que al ver el video de Almodóvar McNamara nos hacía referencia a esa estética, pero que obviamente haciendo la diferencia de que en el caso de Urdapilleta, Tortonese y Batato Barea era teatro. Claro, ahí está. Entonces bueno, nos decía justamente eso Fofeno. No pertenecen a lo que ustedes llamarían la historia del rock nacional. No. De la que no serían más que un fenómeno accesorio o aledaño. Supongo que en todo caso su verdadero, y por lo que tengo entendido, merecido lugar estará en la historia del teatro. Así es. En cambio... Discúlpeme que justo lo corte. Pero que también era más under todavía. Sí. O sea que las referencias que hay ahora también siguen siendo lejanas. Más allá de que Urdapilleta fue el más mediático conocido en cierto momento. En realidad, el que está en cualquiera ahora es Tortonés. Claro, pero... Tortonés está haciendo pelotudez en televisión. Claro, pero en su momento fue el paracultural cuando es reconocido. El que más, claro, por la efervescencia de Urdapilleta. Tortonese fue Tortonese y sigue siendo hoy Tortonese, bueno, pero... Eso lo dijo en un momento en una entrevista que vi a Urdapilleta. Urdapilleta entre todos se mantuvo haciendo cosas muy específicas o hacía así, ¿cómo es que se llama cuando son 11 capítulos? ¿Qué? Nada más. Los 11 capítulos son los unitarios. Bueno, haciendo unitarios o cosas muy específicas en cine. Y sí, mucho teatro. Y él dijo, bueno, Tortonese ahora está haciendo pelotudez. Le dijo Urdapilleta, o sea, Tortonese está en la boludez. Lo quiero mucho, en su momento compartió mucho. Pero ahora estamos, o sea, creo que el paracultural, el único que siguió por el mismo camino soy yo, dice. Los demás están haciendo boludez. Dijo, sí, más o menos, palabra más, palabras menos, Urdapilleta. Sí. Tortonese está en un programa de televisión, ¿no? Como hablando de chisme. Bueno, sí, usted siga contando el comentario de Fofeno. No, le comento a Fofeno dónde está Tortonese ahora. Sí, mire el cable argentino y se va a dar cuenta que está haciendo boludez el muchacho. Bueno, entonces continúa el comentario y nos dice: en cambio, el dúo citado tan atinadamente por Cris sí pertenece en un 100% a la historia del rock español. Otra vez, corríjanme si me equivoco, pero salvo los Twist, e imagino que otras bandas cuyo nombre se habrá perdido en las nieblas del pasado, ninguno de los grupos de rock exitosos participantes de la experiencia del paracultural, entendiendo por exitosos aquellos que terminaron trascendiendo el ámbito under. Sumo, Patricio Rey, Violadores, Soda. Sí, pero ellos no estuvieron en el paracultural, ¿eh? No. Que, o sea, que yo sepa, no. No como grupo, por lo menos. No, se han hecho participaciones en conjunto, pero han, según lo que tengo entendido, han sido como reuniones por eventos específicos o cierta participación de uno en otro, pero trabajar en conjunto, no que yo sepa, ojo. Lo que sí, tenés toda la razón, Fofeno, cuando acá que nos dice, bueno, justamente, dice, pero salvo los twists, ninguno de los grupos de rock exitoso participante de la experiencia del paracultural recurrieron al humor absurdo, negro, surrealista, etcétera, como modo particular de expresión poética. Ninguno, no, eso sí, no, yo por lo menos no conozco ninguno, ¿no? Que algún grupo que haya recurrido a lo que por lo menos a nosotros nos llama la atención de Pla. Por ejemplo, le digo Fofeno para que sea una idea. Acá no sé, yo tampoco conozco en Argentina alguno que haya hecho eso. No, y ciertas cuestiones por ahí, los tuits en su momento puede llegar a ver si... Sí, pero para mí, sinceramente, están muy lejos de Pla. Bueno. Bueno, pero a lo que voy es la estética, la claro, la búsqueda más o menos parecida. Sí, pero después no hubo ninguno. Dice Fofeno, si no me equivoco, esa condescendencia despectiva hacia lo gracioso fue o es una tendencia muy arraigada y recurrente en toda la historia del rock de ese país, o sea, acá de Argentina. Tan afecto a las formas profundas, serias o enojadas. Lo que, por cierto, no es un defecto. Tal vez sea solo un rasgo de vuestra personalidad. Sí, es lo mismo que se ha dicho con respecto al cine argentino también, que en muchas casas como que siempre es triste, lamentoso, todo. Una estética así más bien densa y demás, pero no... Depende, que cine argentino también. Claro, por eso, es como que uno se ha dicho eso, por eso le digo, se menciona también esa parte del cine, esa característica del cine argentino, y son estéticas, no sé si están así... Hay distintas cosas, sí, lo que, por lo menos vuelvo a decir, yo le digo, Fofeno, no conozco ningún grupo que haya hecho esto de lo gracioso, una cuestión más surrealista en el rock, de burlarse, cagarse en todo, digamos, ¿no? Es un humor alucinante, como a mí me resulta con Plano, Kiko Veneno lo conozco, pero bueno, ese tipo de cosas, por lo menos acá en Argentina en la música no se hizo, siempre fue una cuestión más de protesta, más comprometida, entre comillas, no sé con quién, si no se compromete con ellos mismos. Pero bueno, eso al margen de todo. Fue más por esos caminos. Ajá. Eso sí, es verdad. Y también creo que les gusta a quien no. Argentina sigue estando en Latinoamérica. Y está atrasada, me parece, en un montón de cosas. O que llegan tarde, o que no llegan. El oído hay que entrenarlo también. Hoy usted pone, por ejemplo, lo que hoy se conoce como música trip hop. Que es algo así como lo que puede llegar a ser Portishead. Ya no suena. En casi ninguna radio suena Portishead, porque no se está acostumbrado a eso. Claro, igual, no sé si sería atrasada la palabra. Me parece tarde, que son las experiencias de vida muy distintas. Pero no sé si son experiencias, o sea, seguramente son experiencias de vida. Pero digo, ya sé que a un montón no le gusta, pero la música que hace Juana Molina tiene más éxito afuera en Estados Unidos o en Japón que acá en Argentina, por ejemplo. Y... no sé si tiene que ver con el pasado duro. España tuvo la historia durísima del franquismo. Sí, no, es que no me parece... No por eso sea toda la música así como de esa cuestión, entre comillas, de protesta. Se puede protestar de muchas maneras y uno se puede comprometer de muchas maneras. No hace falta decir como León Gieco, leo a Galeano y leo el Página y dice, soy re loco y soy re comprometido. ¿Se entiende? Me tenía que salir, discúlpeme. Sí, no, por eso ante esas cuestiones lo dejé que hiciera catarsis. Hace falta decir eso. No, necesariamente. Hace falta, cantamos con La Negra, cantamos con Pugliese, leemos a Galeano. Basta, estás asco ya. Bueno, igual no había terminado el comentario de Fofeno, me parece. Ah, bueno, siga leyéndolo. Discúlpenme, se ve. Postdata, dicen. Ajá. Por si no quedó claro. Por humor, entiendo a la provocación inteligente. Tal cual. Que es lo que hace... que lo que hace Capusotto acá, no, en música, por ejemplo. Sí. El que hace Woody Allen en cine. También. Por ejemplo. Dice, por si no quedó claro, por humor entiendo la provocación inteligente. No a los auténticos decadentes, no. La mosca o los sultanes del amor, de los que mi amiga Gaby me regaló un disco. Nunca entenderé por qué. Yo me replantearía sus amistades, Fofeno. No, tal vez tuvo un lapsus la amiga. Tampoco sea así de tajante, todos cometemos errores. Tal vez le quiso decir algo la amiga y ninguno supo definir bien qué era. Interprete qué le quiso decir su amiga, Fofeno. Busque, busque, que se puede llegar a encontrar. Y si no, pregúntele a ella, es más fácil. Ey, si no me querés más, decímelo. Claro. No hace falta que me des un disco de los sultanes. ¿Hay algo que yo hice que a vos te hiciera enojar tanto? Bueno, y nos dice, o sea, en España, una obra maestra del humor negro como Pensé que se trataba de cieguitos, sería una especie de himno ultraclásico y no una graciosa referencia menor a los días de la postdictadura y de circulación limitada a los mayores de 35. Postdata 2, no me hagan hablar de calamar. Amigo Fofeno, si usted va a hablar de Calamaro, como el compañero estuvo hablando de León Gieco, de Marcos Aguini, de tantos otros, no se preocupe que ya lo tenemos al compañero. Aparte lo tenemos al pájaro todos los días acá para bardearlo a Calamaro. Pero bueno, ¿qué es? Apareció el backup, ¿lo vio? Sí, sí, sí, es como que se subió el volumen. Qué loco. Bueno, le agradecemos muchísimo, como siempre, todos estos aportes de Fofeno. Muchas gracias. Y sí, no sé con qué tendrá que ver también todo esto, supongo, sí. O sea, en experiencias, culturas distintas, pero dentro de una cultura hay muchas cosas también. Y dentro de cada... ¿Qué sé yo? No hay un solo cine argentino. No, no. Por ejemplo, y bueno, música, sí. Yo no conocía. ¿Alguien conoce que en Argentina alguien haya hecho este tipo de música con este humor? Como bien decía Fofeno, un humor como una provocación inteligente, ¿no? Un humor tinelesco, por ejemplo, ¿no? Un humor, en serio. Bueno, y el otro comentario es del Topollillo. ¿Qué nos dice? Buenas, Topollillo, primero. Dice, ¡argentinos! Argentinos a las cosas, ¿qué pasa? ¿Vamos a permitir que un extranjero nos dé clase de rock nacional? Sepa, señor Fofeno, que esta música, por la que se nos infla el pecho de orgullo patrio por considerarla sin paralelos decentes en todo el mundo hispanoparlante, se ha esforzado durante más de 2 décadas en demostrarle a los adultos de turno que no carecía de un idiosincrático y genuino contenido filosófico, político, poético, lo que acabó produciéndole un notable complejo de inferioridad ante el temor de ser confundida por la intelectualidad oficial y el arte con A mayúscula, con las sucesivas tonteras populares y comerciales del Club del Clan para acá. Una especie de neurosis que como mucho será una enfermedad o defecto físico del que, caballero, no está bien burlarse. Yo, señor mío, he llegado a golpear a una tía ya mayor y escultora premiada por atreverse a considerar que la música que hacíamos con Alacrán en Vinagre, mi banda adolescente, era indistinguible de Pablito Ruiz. ¿A qué no conoce a Pablito Ruiz? Si el Topollillo está escuchando este programa, esperemos que lo escuche en algún momento. Sí. La banda que él dice, o sea, Alacrán en Vinagre, es la que después se hizo conocida como Alacrán Solo. Porque me han hecho escuchar temas de Alacrán, por eso pregunto. No tengo ni idea. No sé, pero estaría bueno saberlo para ver si Topollillo participó en esa banda, porque escuché un par de temas. Bueno, le agradecemos también al Topo Gillo por su comentario. No creo que lo conozca Fofeno, Paulito Ruiz, Topo Gillo. ¿Por qué no? Porque no, porque sería muy triste. ¿Qué quiere que le diga? A ver, ¿no hay historias tristes en la vida de cada uno? Uf. Y bueno, ¿y entonces? ¿Fofeno va a ser la excepción? Rudy, ven, no, este. Bueno, le leo los mensajes y nos vamos, pues estamos pasadísimos. Bueno, lea, lea. Saludamos a Cococha. Buenas, Cococha. Que nos dice, hola amigos, les mando un poema que escribí. Son tres estrofitas. Se llama Poema de Desconsuelo. A ver. Y dice así. Oh pena, yo te conozco. Estás en mi boca amarga y me azotas bajo cargas que me tienen sepultado. Por eso vivo enlutado, con ojos llenos de lágrimas. Pero creo en el amor y te amo libremente. Te hablo a ti, amigo oyente, a ti que no me comprendes. Yo lloraría por mil vidas, yo lloraría mil vidas porque se amaran las gentes. Bueno, le agradecemos a Cococha. Muchas gracias, muy bonito. Por compartir sus textos con nosotros. Y por otra parte, un mensaje de Mariano que nos dice, buenas y santas, chicos. Buenas. ¿Pueden pasar algo de la hermosa bebé? Bueno. ¿Cómo no? Siempre está el mismo disco, tendremos que traer el nuevo... último, por lo menos. Bueno. El último disco de bebé. Lo que pasa es que se ve que acá que quedó el que más gustaba. En realidad creo que el que más escuchamos, nada más. Sí, para afuera telarañas. Ajá. Bueno, vamos a escuchar un temita de ese disco. Bien. Y bueno, tanda publicitaria, musical, cualquiera. Estamos pasadísimos. Sí, casi el cuarto son. Sí. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Bien. Vamos con este tema de Bebe, llamado Ella. Vamos. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. La mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Reírte hasta de ti y ver que lo has logrado.

al 482-2196. O visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves, de 17 a 20:30 horas. Yergood, inglés para todos. Bien, aquí estamos de vuelta. Escuchamos un temita menos en esta tanda, porque si no, no volvíamos más. Volvíamos para volver a irnos. Continuamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Esos son los teléfonos. Si quieren comunicarse con nosotros, los invitamos a ver a esta noche a Eddie Morales y su mayordomo a las 22 horas en Sabina Bar. Los invitamos a ver la performance de Baccini sobre Beckett en el Centro Cultural de Angostura, Pascu 555. Dos cosas interesantes para hacer esta noche. Bien. En la tanda escuchamos a Bebe para Mariano. Y después un tema que eligió la compañera de los Rolling. ¿Quiere que le diga el nombre de la canción? Dígalo. Píntalo de negro. Ahí está. Muy bien. Paint. In black. In black. Bueno. No nos quedó nada por decir. Se leyeron los comentarios que había que leer. Los mensajes que había que leer. Sí. Bueno, vamos a hablar de un personaje que está en las efemérides. Bueno, ¿de quién? El pájaro pregunta, ¿qué hora lo del Guille? No tengo ni idea, pájaro, justamente le iba a preguntar a usted. ¿No era a las 10 de la noche? No, eso lo inventó usted. Bueno, vamos a hacer una cosa, le vamos a decir a la producción que se fije, porque nos habían mandado una gacetilla con el horario de la presentación del Guille. Ah, ¿usted la tiene? Sí, o sea, no la imprimí, por eso le digo, le voy a decir a la producción que incursione, que se fije en la gacetilla. Bueno, entonces ahora, en cuanto averigüemos, pájaro, le confirmamos bien la hora, porque yo después le iba a llamar a usted para preguntarle. Pensé que sabía. Escuche, pájaro, ahora del personaje que vamos a hablar. Le va a gustar a ustedes como a mí. Al resto no sé, esperemos que algunos sí, otros no, bueno. ¿De quién va a hablar? Porque está él ahí. Hace tanto que venimos hablando de sus libros, qué sé yo. Y dijimos, bueno, aprovechemos, ya que tanto hablamos de sus libros. El 28 de abril del año 1953 nacía el escritor chileno Roberto Bolaño. ¡No se cansa! No, porque vamos variando, vamos mutando. Porque siempre que hemos hablado de Bolaño, siempre traemos el mismo anécdota. Resumen, claro, la misma anécdota de la vida en sí, cronológicamente hablando, la vida de Roberto Bolaño, este excelente escritor chileno. ¿Y ahora? Y traje, que habla otro tipo sobre él, así que porque publicó un ensayo, un libro que es un ensayo sobre vida y obra de Roberto Bolaño. Ah, o sea, ahora vamos a escuchar la vida, la biografía de Roberto Bolaño, pero... Otras facetas, otras anécdotas que cuenta él que lo conoció. Ah, eso está bueno. A Bolaño, que creó este grupo que fue los infrarrealistas, que en su libro Los Detectives Salvajes aparece como los real visceralistas, que se oponían a toda la cultura oficial, estaban en contra de todos. Los rebeldes de la época. Exacto. Personaje con una vida alucinante, Bolaño, que murió joven, a los 50 años, 51, de... todas complicaciones por la cirrosis, complicaciones hepáticas, ¿no? Así que tengo acá este ensayo que lo escribió el escritor Andrés Neumann, que recuerda la figura de Bolaño mediante anécdotas personales y un lúcido análisis de su obra. Este, bueno, fue ya presentado en su momento, este legado del chileno, que se debatió y se presentó en el Festival de Literatura de Buenos Aires, creo que el año pasado, me parece. Ah, mire. Bolaño, quien alguna vez en una entrevista le preguntaron qué le debían sus novelas a la vida, y él dijo: todo. No hay nada que no le deba todo a la vida, decía Bolaño, que está considerado el último escritor latinoamericano. ¿Cómo? Último escritor latinoamericano. ¿Y todos los que ahora están vivos, qué serían? Nada, el último escritor latinoamericano es Bolaño. Ah, bueno, está así bien. Así se lo califico. Está bien, si usted lo dice, yo le creo. Su novela alucinante llamada Los Detectives Salvajes obtuvo el premio Herralde y el Rómulo Gallegos. Bien. Y su novela 2666 obtuvo el premio Salambó a la mejor novela escrita en lengua hispana. La mejor novela en español, ajá, según Salambó, fue 2666. Todos los calificativos que usted está mencionando son del informe y demás. No es que usted dice está alucinante o lo no, mejor. No, esto no está en el informe. Lo del 2666, un dato aparte que yo le estoy comentando. Ah, bueno. Que ganó encima cuando ya murió Bolaño. Porque 2666 se publicó postmortum. Ganó el premio a la mejor novela escrita en castellano. Claro, lo que voy es que, como usted suele decir, alucinante todo lo que tiene que ver con Bolaño, que otras impresiones haya, no únicamente la suya. Bueno, ahora está la de Neumann. A ver, ¿qué dice? Andrés Neumann, que lo conoció a Bolaño. Dice él: se fue joven, en la cumbre de sus facultades. Casi nadie conocía el alcance de su enfermedad. Y su presencia hoy, tanto en la biblioteca de sus lectores como en la memoria de sus amigos, sigue siendo tan intensa que parece que estuviésemos esperando a que volviera. A Bolaño le divertía la idea de fumarse, de dar plantones en los momentos más inesperados. Su obra está llena de fugitivos que persiguen la huida misma. Bueno, sí, leen sus obras. Alucinante. Una vez, esta es una anécdota que cuenta este Neumann. Una vez Bolaño me telefonió desde su casa en Blanes. Me pidió que buscara el diario El País y le leyese una noticia sobre la Feria del Libro de Buenos Aires. Hice lo que me pedía y me encontré con una foto enorme de su cara. El texto anunciaba la presencia de Bolaño en la Argentina para ese mismo día. Wow. Bolaño está en cualquier otro lado. ¿Ves? Dijo Bolaño, ahuecando la ronquera. ¿Ves? Ahora estoy aquí y no estoy allí. Ahora no estoy aquí y estoy allá. Ahora no estoy aquí ni tampoco allá. Esto es una grabación. Me largo. Este mensaje se autodestruirá en 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Y la comunicación se cortó, dice Neumann. Al recordar esta anécdota, dice él, que parece inventada, pero que no. Ah, ¿en serio pasó? Fue pasado en serio, dice Neumann. El furor por Bolaño tiene varios motivos. Porque veo que ahora es como que hay un furor bolañesco. Sí. Todos leen Bolaño ahora. Sí, yo me incluyo. Sí, además es como que se reedita y se hacen menciones. Sacan nuevos libros inéditos de Bolaño. Bueno. El furor, según este Neumann, el furor por Bolaño tiene varios motivos. ¿Cuáles? El primero es elemental, aunque conviene subrayarlo. Su inmenso talento y su evidente originalidad. Es un grande. Claro. Capaz de añadirle vísceras y sexo a Borges, músculo narrativo a Nicanor Parra, intimidad lírica a Rodolfo Wilcock. Partiendo de este don incontestable, otros factores contribuyeron a llamar la atención sobre su grandeza. Uno de ellos era la falta de referentes unánimes en la literatura latinoamericana de los últimos años. Pasado y casi enterrado el boom de los 60 y 70, que por supuesto estuvo sembrado de escritores magistrales, evaporadas las vacilaciones de los 80, se respiraba un monótono aire de trono vacío. Bolaño ocupó ese vacío con todo merecimiento. Otro factor es el generacional. Nuestro autor poetizó como nadie la trayectoria de rebeldía, búsqueda y desilusión de los jóvenes cuyas infancias y adolescencias transcurrieron entre la Revolución Cubana y el Mayo francés. Hablamos, dice Neumann, del último escritor que revolucionó la literatura latinoamericana del siglo XX. Esta posición empezó a intuirse con la novela Los detectives salvajes. ¿De qué año era la novela? 1999. Además de un colosal escritor, Bolaño fue un hombre tremendamente contradictorio, como toda la gente profunda. Era capaz de una ternura de niño o de crueldades hirientes, del entusiasmo más desinteresado o el desprecio más instintivo, de una absoluta libertad al escribir y a la vez de una inconfesada preocupación por los rumores del gremio. En lo personal, a mí me tocó la suerte de conocer lo bueno, lo conmovedor, lo generoso. Apenas lo traté durante 3 años. Dice, bueno, bien. Me acuerdo de su devoción incondicional por cualquier página de Borges, que era capaz de defender como un espadachín que salva el honor de su abuelo. Me acuerdo de su aversión hacia el soneto. Mire. Estrofa que, según él afirmaba, salvo Vallejo o Rilke, no dio ni media docena de poemas decentes en todo el siglo XX. Bueno, escuchen esta anécdota también. A ver. Me acuerdo de una larga partida de ajedrez en su casa, dice Neumann, y del estridente rock protesta de Alex Lora, que sonaba de fondo y que Bolaño se encargaba de aullar al unísono, y repetía, que un tema muy conocido del Tri, pero ¿quién le dio el poder para decidir el destino de los mexicanos?, dice la letra del Tri, que cantaba Bolaño. Mire. ¿Vio? Y me acuerdo sobre todo del estudio que tenía frente a su casa, aquella guarida mohosa, llena de cajas y desprovista de muebles que Bolaño jamás remodeló, la misma en la que urdió sus grandes páginas y en cuyas demacradas paredes iba pinchando papelitos y recortes de periódicos, detrás de una aparatosa computadora 486 que ya por entonces resultaba jurásica. Bolaño seguía un horario de vampiro. Se acostaba al amanecer, se levantaba para comer y se atrincheraba en su estudio por las noches. Las madrugadas en vela le proporcionaban un desfase con el mundo. Esa conciencia desincronizada de los noctámbulos que se describe en el cuento Sensini, que el pájaro me lo recomendó, yo no lo he leído, y ese cuento. Está bien, no lo he leído. No, a ver, pájaro, si se acuerda, este es un fragmento justamente del cuento Sensini. Lo único que hacía era escribir y dar largos paseos que comenzaban a las 7 de la tarde, tras despertar, momento en el cual mi cuerpo experimentaba algo semejante al jet lag, una sensación de estar y no estar, de distancia con respecto a lo que me rodeaba, de indefinida fragilidad, dice esto en el cuento sencillo. Y dice entonces este Neumann, este pasaje me transporta a la única noche que pasé en el estudio de Bolaño, tumbado en un catre incomodísimo. Como debía alcanzar el primer tren hacia Barcelona, me llevé un susto cuando, al acostarme, descubrí que en aquel lugar no existía lo que se llama un despertador. Bueno, surge también la pregunta de cuánto le faltaba realmente a Bolaño para terminar su novela 2666... que tiene infinidad de páginas. Y, o sea, espere. Tiene 2066, lo vi al libro y es muy grande. Sí. Y todavía está inconcluso, o sea, con esa amplitud y está inconcluso. Claro, no se sabe si lo terminó realmente ahí Bolaño. Ah, mire, no sabía, creí que ese, o sea, si bien se había editado póstumamente, ya estaba... Ajá. Era la obra final, digamos. No sé si estaba tan redondeada como hubiese querido Bolaño, me parece. Bueno, dice este Neumann, cierto día por teléfono, me habló de un novelón de 1000 páginas que llevaba tiempo escribiendo. Una novela, explicó angustiado, tan larga como las 1001 noches. Le sugerí que la dejara en 1001 páginas, cosa que por supuesto no hizo. En un momento de la conversación, Bolaño dijo que quizás abandonaría esa novela. Desconociendo su estado de salud, le pregunté por qué. Su respuesta exacta fue, porque no soy Tolstoy. De La Guerra y la Paz, una de las versiones de Tolstoy creo que tiene como 1500, ajá, una cosa así, 1500 páginas. Claro. O sea, La Guerra y la Paz realmente es eterna. Ajá. Por eso dijo, no, yo no soy Tolstoy, dijo Bolaño. Bueno, lo curioso de este libro, 2666, dicen, que se convirtió en libro de culto antes de ser leído, e incluso antes de ser publicado. Nah, ya era un libro de culto. Nació como libro de culto. Nah, déjense de joder. Léanlo primero, disfrútenlo, pero antes de que sea leído ya pasa a ser libro de culto. Y video, veo cómo es. Ay, ay, ay. Mira, acá saqué nada más el título de un libro de él que es el, se llama El Gaucho. Uh-huh. Hay un texto, ¿saben cómo se llama el título del texto? ¿Cómo? Literatura más enfermedad igual enfermedad. Bueno, dice este Neumann, uh-huh, Bolaño vivió durante bastantes años como un moribundo que se despedía. También escribió así, con la furia de las últimas oportunidades, con la melancolía vitalista de los enfermos graves. Pienso que eso es lo que habría que hacer, escribir siempre como moribundos. Miren qué bueno esto que escribió una vez Bolaño. Volver a empezar, aún sabiendo de que el viaje y los viajeros están condenados. Impresionante, personaje alucinante Bolaño. Bueno, hubo otro segundo libro póstumo. ¿Cuál? Se llamó Entre Paréntesis. Y recopila los discursos, artículos, reseñas y textos de circunstancias que Bolaño escribió en sus últimos 5 años. Bueno, mi pieza favorita, dice Neumann, es aquel que se llama Fragmentos de un regreso al país natal. Serie que narra el primer viaje a Chile tras su largo exilio. Bolaño volaba con su hijo Lautaro y su esposa, ambos españoles, y ambos dormidos, con absoluta placidez, mientras él no era capaz de descansar en todo el vuelo. Su condición de chileno, ironiza Bolaño, lo obligaba a permanecer despierto para sostener mentalmente las alas del avión. Esa es la diferencia existencial entre europeos y latinoamericanos. Unos confían en llegar a buen puerto, los otros no pueden evitar temerse lo peor. ¿Y saben con qué se cierra este volumen? ¿Con qué? Con una entrevista publicada en Playboy poco antes de su muerte. Espere, ¿le hicieron una entrevista a Bolaño? Así parece. ¿Para Playboy? Así parece. ¡Mire! En un ping-pong, ajá, hipnótico, y yo diría que conscientemente, dice Neumann, Bolaño se autorretrata por última vez. Uh-huh. Cada respuesta es un aforismo cargado de lucidez. ¿Con quién le gustaría encontrarse en el más allá? No creo en el más allá. Si existiera, ¡qué sorpresa! Me matricularía en algún curso de Pascal. ¿Qué cosas lo hacen reír a mandíbula batiente? las desgracias propias y ajenas. Malo. ¿Qué cosas lo hacen llorar? Lo mismo, las desgracias propias y ajenas. Y bueno, cuando a la pregunta de qué cosas variaron en su carácter al enterarse de su enfermedad, él contestó: supe que no era inmortal, lo cual, a los 38 años, ya iba siendo hora de que lo supiera. Impresionante. Así era, dice entonces Neumann, la sabiduría de Bolaño. Ruda y a la vez exquisita. Mezcla de maestro zen y viejo cowboy, de vagabundo y ajedrecista. Ya para ir terminando, dice Neumann, si tuviera que destacar uno de los múltiples dones de Bolaño, creo que elegiría la desesperación. Bolaño no narraba las historias, las necesitaba. Su escritura tiene una cualidad profundamente agónica y quizá por eso conmueve tanto. Hable de crímenes o enciclopedias, de sexo o metonimias. Uno de sus aciertos consistió en saltar del infrarrealismo a la metaliteratura visceral, a una ficción emotiva sobre el hecho literario. No es que vida y literatura sean realidades separadas. Es que, precisamente, por hallarse tan unidas, lo que uno le pide a la vida es que sea literatura, y a la literatura que sepa ser vital. En esa imbricación, Bolaño era un maestro. Dice también Neumann, de hablando de Bolaño, ¿no? Se apropió de un espacio nuevo y gigantesco en el que no estaba nadie. Un siglo después, dice Neumann de Virginia Woolf, Bolaño tuvo, dice Neumann, un desierto propio. También dice en este ensayo, y su convicción inquebrantable de que, pase lo que pase, se realicen o no los sueños de grandeza, un escritor de sangre se educa escribiendo, vive escribiendo y se muere escribiendo. Contra viento y marea, contra todo y contra todos, también contra sí mismo. Esa fue la radical universidad de Bolaño. Hoy, no solo las universidades o la crítica aplauden su legado, sino también los escritores más jóvenes, que lo admiran hasta la devoción y lo imitan hasta la equivocación. Bolaño tenía un principio entre el romanticismo y la estrategia, que cumplía con sarcástico rigor. Toda la complicidad para los jóvenes, ninguna piedad para los consagrados. Aunque alcanzase a asistir a los primeros fuegos de su consagración, esa consagración le llegó casi tarde, lo cual le permitía ponerse en el lugar del aspirante, del desconocido. Bueno, ahí está. Este Neumann, por lo menos, es tratando de explicar por qué tanto furor y qué hay en Bolaño que despierta tanta fascinación, ¿no? Y contando un poquito de la vida de él. Claro, y que me ha pasado a mí, ¿no? Uno cuando lo empieza a leer se vuelve un vicio después leerlo a Bolaño. Bueno, sí, esto había bastante tiempo atrás. Le habían hecho una pregunta respecto al panorama de la nueva literatura latinoamericana. Y dejó una frase memorable en cuanto a esto, Bolaño, a la nueva literatura latinoamericana. ¿Y qué dice? El panorama, sobre todo, si uno lo mira, si uno lo ve desde un puente, es prometedor. El río es ancho y caudaloso, y por sus aguas asoman las cabezas de por lo menos 25 escritores menores de 50, menores de 40, menores de 30. ¿Cuántos se aguarán? Yo creo que todos. Y dentro de todo esto habló, sí, de Enrique Lin como un poeta mayor, y habló sin perder el aliento de la inteligencia desnuda de Nicanor Parra. Bueno, de Enrique Lin tuve la suerte, por eso siempre les recomiendo que vayan a esta librería, El Juguete Rabioso, porque pude conseguir un libro de Enrique Lin, porque no se consigue en ningún lado. Enrique Lin está descatalogado. Y conseguí una antología que no sé si el Fondo de Cultura Mexicano, una cosa así, una vez por año, cada cuántos años, agarran libros que justamente ya están descatalogados, los vuelven a reeditar y a la mitad de precio del que estaban. Sí. Así que ahí conseguí la antología Porque Escribí, de Enrique Lin, porque si no, no se podía conseguir nada. De Guimarães Rosa también. Era, claro, había salido uno de los textos con, o sea, bajo ese mismo, esa misma idea. Y uno de Roberto Alt, si no me equivoco. Pero Roberto Alt se publica. Sí, pero había un par de textos de Roberto Alt que, o sea, más allá de los habituales, como puede llegar a ser Saberio el Cruel, Los Siete Locos y demás, que tenían ediciones muy costosas. Entonces, a partir de esto es que se hizo una compilación que estaba bastante económica. Si hay un cuentito también de Bolaño, creo que se llama Enrique Lin, una cosa así. Bueno, ahí está, más o menos. Aquel que le interese, se puede acercar a la literatura de Bolaño, que ahora se consigue todo, prácticamente. Muy linda, muy atrapante, muy visceral. Muy y mezcla. Sí, sí, me encantó una de las definiciones que daba Neumann. Cómo iba entre los dos polos, digamos. Era capaz de ponerle, decía él, sexo y vísceras y entrañas a Borges, ¿no? Y podías escribir como Borges y podías escribir con, hablando de sexo y entrañas y vísceras también, ¿no? Y como un vagabundo podía escribir también. Alucinante. Esa mezcla, digamos, ¿no? Que se ve en su literatura. Bueno, ¿ya nos tenemos que ir otra vez? Sí, ya son las 3 de la tarde pasaditas. Bueno, sí, pues estoy cansado. ¿Usted tiene sueño? Sí. ¿Por qué? ¿No durmió bien? No, se ¿qué le anda pasando? No, hay cosas... ¿Qué estuvo haciendo? ¿Por qué no durmió bien? Hay cosas que mejor no contarlas. Ah, bueno. Uno tiene una vida fuera de la radio. El problema es que se le alargan ambas. ¿La vida fuera de la radio? Con la de la radio, entonces como que uno no descansa lo que a veces debería. ¡Calavera no chilla! Por eso yo no chillo, bostezo. Bienvenida, mamacita. Ay, mi ruta, Babilo. Bienvenida. ¡Qué cosa! Es joven encima usted. Igual que usted, y sin embargo... Pero yo nunca estoy cansado. Ah, no, y que acabo de nací decir... ya directamente, cansado. Claro, usted no es que con el tiempo se puso cansado. No. Pregúntele a mi mamá, a los 3 años yo estaba cansado. Tenele, ¿no? Y lo peor es que es cierto. Era vago. Pregúntele a mi mamá, no, ni gateaba. Me arrastraba, nunca gateé, de culo. Bajaba los escalones, así me decía mi mamá. Nunca en mi vida gateé, porque, vago, porque no... Era un esfuerzo gateé. Sí. O sea, sí. No me deslizaba. No digo que era de chiquitito así. No, sino, a ver, conociéndolo a usted y conociéndola a su madre, doy fe de que tiene que haber sido vago. ¿Fue así? Sí. Pero no quería hacer nada. No. Si lo puedo evitar, preferiría no hacerlo. Si vos me das a elegir, claro. Preferiría no hacerlo. Entonces, en ese caso, es más meritorio lo mío. En algún momento fui. Póngale. Activa. No, más o menos, tampoco vamos a decir, guaja. Igual aunque... Hiperactiva. Tampoco. Hipocondríaca. No, esa no, por suerte nunca fui, de esa vengo zafando. Ajá. Igual no. Hay ciertas características que menciona mi madre también con respecto a mi vagancia, que, o sea, según dice, yo nací de cola. O sea que ni esfuerzo de ya nada, de entrada. Claro. Pero no, en todo el otro fue un poco más activa mi vida. Ahora sí, qué sé yo, estoy incursionando, póngale que en la vejez un cansancio. ¡Qué feo! ¿Cómo la vejez es una persona joven? Bueno, bueno, tengo sueño nomás. Ah, bueno. ¿Es que se levanta temprano usted? ¿Por qué no sí. se levanta más tarde si puede elegir? No, es que en realidad hoy no podía elegir. ¿No podía levantarse más temprano? No, más tarde, digo. Claro, no. No. Y sumado a eso, yo ayer elegí acostarme muy tarde. Claro. Que en su defecto tendría que haber. Ayer he elegido acostarme temprano y hoy me levantaba a la hora que tenía que hacerlo. Pero bueno, son elecciones de vida y bueno. Uno pero se... no crean eso, ojo. ¿Qué? El que madruga Dios lo ayuda, no. Pero que no... Es una mentira inmensa. Yo ya sé que es una mentira inmensa. Si no sabe cómo tendría que estar... Le aviso, por las dudas. No. Que madruga pensando que Dios lo va, no lo va a ayudar. No. Hace rato que dejé de creer eso. Pero bueno, es como que la mañana sigue siendo... Me sigue siendo un momento bastante bueno para hacer cosas. Entonces, lamentablemente, sigue incursionando uno en la mañana. Está bien. Haga lo que quiera. Bueno. Su vida. Y sí, mire, yo hoy a las 8:30 usted no lo desperté, así que por suerte seguimos en armonía. Como decía, yo siempre repito esta frase de Iván Noble. ¿Qué? Hay Diosito que ayuda a los que nos madrugan. Sí. Esa es la idea. Sí, a nosotros nada, pero bueno, ya uno, ¿qué le vamos a hacer? Está aquí. Diego El Lata. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Ya se lo andaba extrañando sí. usted por acá. Dice, en el fútbol, entonces sos como Riquelme, bien lento. Ja. Sí, pero ¿con qué categoría? ¿Con qué clase? ¿Con qué visión del campo? Un adelantado, porque Riquelme es un adelantado. Mira, no me diga estas cosas, Dieguito. Riquelme está 5 segundos o más antes de la jugada. Ella sabe lo que va a pasar. Antes que le llegue la pelota, ya sabe dónde va a meter la bocha. Ahí. Con un guante. Con elegancia. ¿Cómo es? Lento, pero en la lentitud está la elegancia. Lento, pero seguro. Exacto, con clase, con categoría. ¿Eh? Mire. Ahí está. Lo que está visto en usted es la elegancia que tiene para hacer de algo que lo están, póngale, relajando, aunque curtiendo, aunque diciéndole cosas no muy bellas, usted. Pero me encantó, me regresó como Riquelme. ¿Quién no quisiera? Claro, categoría. Él en el fútbol, yo no sé en qué. Pero debe estar en algún lado. El pájaro. ¿Qué le dice? Ahí está. Porque es a usted al que le va a decir. No. Ah, mire. Dice el pájaro. El Charlie Parker de la artesanía. Dice. Ajá. También nací sentado. Y también tengo sueño. Pasen un rock and roll de los redondos. Bien, grande pájaro. Bueno, le vamos a pasar un rock and roll ricotero, pajarrete. ¿Así que nació sentado también usted? Mire, habíamos... son varios. Venimos complicado entonces. Entre guato y bacha, camina la cucaracha, entre pol y pelo, camina la depresión. Como decía Vallejo, yo nací un día que Dios estaba enfermo. Bueno, querida cofradía. Sí. Otra vez estamos pasadísimos de las 3 de la tarde. Nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Bueno. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. ¿Le parece? Me parece, muy bien. A ver si me pasamos. Estoy moviendo mucho, sí. Me dice el operador que me estoy moviendo mucho. Sí. Y se me pierde la voz. Y por lo que tienen que escuchar, operador. Mire, usted que se mueve mucho y yo que digo dos palabras y un bostezo, sí. Está saliendo de lindo el programa. Vamos con algo de Jimi Hendrix. Bueno. Después los redondos pájaros. Vamos. Thank you. Here I come, baby. Come and do it to me. De ánimo no.

Bueno, aquí volvimos. Continuamos acá, haciendo el escenario de las voces. Los últimos 20 minutitos de programa. Estamos al 462-2124, al 156-70-7644. Le digo a Diego Lata, el único Riquelme de esta radio es el Pepe. Le mando un gran saludo al Pepe por todo lo que tiene que pasar y por la su habilidad, su inteligencia para ver el panorama, para dirigir equipos distintos. Con y vaya distintos, que son distintos. Y vaya que son distintos. Y el Pepe acá firme en todos los programas. Le mandamos un gran saludo. Muchos besotes para el Pepe. Lo que escuchábamos en la tanda era primero algo de Hendrix, después para el pájaro Los Redondos, Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera, y después un tema de Steve Ray Vaughan. Bueno, los invitamos ¿A dónde los invitamos? ¿A dónde los podemos invitar? A ver. ¿A dónde nos podemos encontrar? ¿Cuándo va a ser algún encuentro de este programa? Mire, justamente eso me estaba preguntando Marco. Facu me preguntaba lo mismo. Che, ¿se viene otro encuentro? Digo, no. No sé. Estaba ahí, pero bueno, vio cómo es la producción de este programa. Tiene sus tiempos. Bueno, se podría organizar algún otro encuentro. Sí, o decirle a la gente del ojo que a ver cuándo va a ser un acusticazo. Así nos juntamos. También, los acusticazos están buenos los viernes, sí. Ahí. Más porque uno no era protagonista, entonces claro. Más lindo todavía, uno iba y disfrutaba. Claro, participaba, sí. Se encontraba con gente, tomaba unos vinos. Estaban lindos los acusticazos. Bueno, el ojo brindado, no sé qué tiene en la mente. Bueno, mire que si el ojo le pregunta al escenario o a la flor en jaque, estamos hasta las manos. No tengo problema en decir nada. Que tiene en la cabeza nada. Nada. Pero, ojo. ¿Qué? De la nada surge todo. A veces. De la nada surgió el mundo. De la nada. Sí. La nada, con mayúsculas, es creadora. La nada, sin mayúscula, es lo que vemos, lo que abunda. Y que no va a salir nada, nada. De nada. Pero la nada con mayúsculas. Entonces yo cuando me pregunta, tengo una nada con mayúscula. Esperando que alguna vez surja algo, se cree algo. Que sea su gran Big Bang. Claro. Mi máquina de Dios. Bueno, les decía que esta noche está Eddie Bernardo. Eddie es Eddie Morales y Bernardo es su mayordomo. Bernardo. ¿Cómo como el del zorro? ¿Era Bernardo el del zorro? Sí. El del zorro. ¿No era Bernardo? ¿O el del zorro? ¿Alguno famoso? Era un mayordomo famoso, Bernardo. ¿No era el de Batman? Serie. ¿O el de Batman? No sé, había un mayordomo famoso que se llamaba Bernardo. No. El de Batman era Alfred. Bueno, entonces el zorro no era. ¿No había un Bernardo? Y puede ser. Sí, sé que era un mayordomo famoso, Bernardo. Hace rato que no veo esa serie. Yo también, pero. Me acuerdo de mi infancia, que había un Bernardo. ¿Tu Bernardo infancia? No me... ¡Uf! ¿Quieres que les cuente las cosas así de mi infancia? No, mejor no. Bueno. Pero Bernardo, ya a mí siempre me sonó el nombre de mayordomo, porque había un mayordomo famoso que se llamaba así. Ah, bueno. No me acuerdo de cuál de las series. La me siento solo en este programa, operador. Solo. Y pregúntele al operador. Veo que bueno. Entonces. Bueno, el show de Eddie y Bernardo, su mayordomo, va a ser esta noche en Sabina Bar, calle San Martín, 1451, a la hora 22. Es el show de Eddie y Bernardo. Ahí está. El Bernardo es mudo, el mayordomo. O sea, no habla. Y Eddie habla mucho, por todo lo que no habla Bernardo. Ese es el show. Un show humorístico. Ajá. Cuentan chistes. Canta Eddie Morales también, bueno, temas propios y ajenos. Casi todos ajenos. Casi todos ajenos. Canta temas de Salvatore Adamo. Sí. ¿Y qué más hace? ¿Hace mucho no lo va a ver usted? No, lo fui a ver para fin de año. Tiene que verlo otra vez. Tiene 9 entradas gratis. Bueno. Paré con toda su familia. Papi, mami, hermano. Llevo mis hijos adoptivos también. Lleva todo así en caravana. A ver a Eddie Morales, a reírse un rato. A Eddie Morales les cuenta las fotos que se sacó con el Indio Solari, con Gustavo Cerati, con Fidel Castro. Eso, todo eso lo vi. Les canta, se desnuda. Y esas cosas que hace Eddie Morales. Sí, el tema es que hay noches que están accidentadas para desnudarse. Sí, sí. Hay días que ha habido. Usted que, y a las mujeres pueden ir y verlo al mayordomo Bernardo en cueros con su torso aceitado. Que no está para nada mal. Ah, ¿no? No. Maldita. No. Habría que ver cómo la voz de Bernardo, por ejemplo, si hablara. La caga, me parece. No sé, pero no, o sea, nunca lo... Digamos, como yo lo conozco a Bernardo, no habla. Ajá. Y es un cuerpo... va queriendo, bien. El tema es, por ahí faltaría esa cuestión de, qué sé yo, para una que tiene ciertos fetiches, que venga a Bernardo, se le acerque así todo como él es, así todo machote, y le hable al oído. Entonces ahí sí, ya estamos completos. No habla. Ya sé, por eso le digo que me siento incompleta con Bernardo. ¿Y Eddie Morales no dice nada? Tiene una mirada muy linda, es bueno, es simpático. Ya está, no me diga más nada. Muy buen tipo. Lo que pasa... Te quiero mucho como amigo. Lo que pasa es que Eddie, precisamente en la búsqueda, él va para el equilibrio. Por ahí... No se lo encontré el equilibrio todavía. No, porque en el caso de, qué sé yo, por ahí Bernardo concuerda más con la belleza estética, con ese canon del Adonis. Y por lo pronto, usted lo tiene a un Eddie que más va con lo dionisíaco, así ciertas exacerbaciones, que le llega la panza, sobre todo, exacerbaciones. Sí. Está gordo, ¿eh? No sea malo. Soy malo. ¿Por qué decir la verdad es ser malo? No, porque eso precisamente no es lo que busqué exaltar. Ah, usted no estaba buscando decir. Pensé que estaba hablando de esas cosas. No, aparte Eddie a mí me dijo que si yo voy a exaltar cualquier cualidad de él, que no sea la panza. Ah, bueno, está. No sabía esa parte. Y bueno, es que fue un acuerdo omiso así para que no se entere toda la producción, porque no queda lindo que él lo diga a los cuatro vientos. Ajá. Pero por eso le digo que él es más de las pulsiones, de hacerlo llegar o al llanto o a la risa, la total emoción, mientras él le canta, obviamente, o cuenta alguna de sus anécdotas. Ahí está, que todo lo que hace en su show, cuenta la anécdota. Claro, por eso. Entonces, así, entre ambos, se llega una flor de armonía. Ahí está. Pero bueno, puro huevo, che, no hay una mina arriba del escenario. No hay una Bernarda, no hay nada. ¿Y qué quería que le diga? Una chica que también junto con Bernardo se desnude al final, ¿no? A mí con Bernardo me alcanza. Bueno, pero estoy al día hablando de los buitres hombres que tenemos de oyente para seducirlo, a que vayan, pasa, así. No, lo que pasa motivarlo. Es que... Un loco así no lo va a motivar a Panita con un tipo aceitado que se desnuda para que vaya, supongo. No. Ahí póngale una mujer de 50 para arriba que ¡oh! Despampanante, así que... Toda voluptuosa. Claro, sí, con experiencia. Mire. En las tablas y en otras cosas. Y no, lo que yo le iba a decir es que por ahí, tal vez, como suele ocurrir que el hombre es un poco más arrebatado que la mujer, por ahí la mujer en el eso, caso de la... ¡Hacen falta mujeres arrebatadas! ¡Por favor! Sí, digo. ¿Quiere que le cuente le aviso de un par de mujeres o le digo que vayan para su lado? Sí, porque yo no me las cruzo nunca, las mujeres arrebatadas. Tantos hombres que hay que se las cruzan a todas las arrebatadas y usted no liga ninguna. No. ¿Qué desastre lo ¿Dio? Suyo? Tiene que... todas las... complicadas. De baños filosóficos, psicológicos. No quiere que le empiecen a gustar los chicos, que son más básicos en muchas cosas. Por ahora no, compañero, le agradezco su sugerencia. Pero no, por claro, ahora... por lo menos lo que usted me contó y lo que me han contado otros hombres, son bastante basiquitos en algunas cosas. Sí, sí, cuadrado, playito. No sé si playito. Previsible, totalmente previsible. Sí, un poquito. Sí, asqueroso. Entonces, no, yo si fuera mujer sería un histérico bárbaro también. No, es, ni le cuento. No, o sea, usted no es complicado únicamente porque es varón. Si fuera mujer sería igual. Pero todavía se toca aguantar la estupidez que dicen los hombres cuando sacan a las mujeres. Mire, le parte una botella en la cabeza. Le digo, salí de acá con ese aliento de esa tomátela. Que ¿qué? Te escupen cuando hablan, borracho. Transpirado. Asco. Qué malo que es. ¿Y usted ha estado en esa situación? No, nunca, por favor. Nunca he llegado en ese estado deplorable. No, no. No, o sea, cuando está en esos estados no se acerca a ninguna chica. Claro, me la banco solo. Aparte no, tan cobarde. De ir a hablar con una mujer bajo los efectos del alcohol. Le quita toda seriedad. No, lo malo es que a los sentimientos que usted le está demostrando a la niña depurada en edad. No, lo único que le iba a decir es que en realidad creo que lo que más le quita es la libido a la chica. Se va al carajo, sí. Como que usted lo puede llegar a haber visto, póngale. Ah, eso que... me lo decís, se lo decía toda, seguro. Y lo peor es que es cierto. Lo peor es que se da cuenta que son previsibles. Vio que uno suele ir, o bueno, solía ir a lugares y que casi siempre era la misma gente. Entonces, pasó con una amiga que se acercó un chico, vino con todo ese plan de levante, que esto, que aquello. Y bueno, obviamente, nosotras dos no nos encontramos en un buen momento para con él, no había una armonía, se nos cruzó el alcohol en el medio por parte de él. Entonces, nada, gracias, y seguimos bailando, nos fuimos. Bueno, a la hora, seguíamos en el lugar y justo habíamos estado con otras amigas. Y lo escuchábamos al chico que le estaba diciendo lo mismo a otra muchacha. A otra, claro, son patéticos. Entonces como que uno dice, ay, obviamente era sabida la situación en la cual él se encontraba, pero que uno dice, flaco, por lo menos para... Si te fue mal con una, tratá de mejorarlo, claro. Un poco de originalidad, ey, de creatividad. Aparte, de observación. Observá a la chica y... Te va a despertar cosas distintas una mujer que otra. Sí. ¿Eh? ¿Cómo le va a repetir lo mismo? No, igual ojo que, por ejemplo, hay mujeres que tienen ciertas mañas. Que es que cuando las tratan mal... Ciertas. No, no sea malo usted tampoco, porque bien que le... Cierto. Como si fueran algunas poquitas. A ver, cuénteme cuáles son las mañas de las mujeres. ¿Qué quiere, usted quiere decir que hay un par que son una maña con patas? Lo dijo usted. Su propio género, no sé. No me colabora nunca, ajá. Así que usted quiere que le... No, yo lo que voy es que por ahí hay ciertas chicas que cuando las ignoran, por ejemplo, la tienen, o sea, ella presta más atención. Claro. Y si están charlando todo bien y el flaco se va, por ahí aún cuando tenga ganas de pedirle el teléfono y salir con ella, y hasta quién sabe qué otras cosas. O le puede decir a lo Guillermo de Pofay. ¿Qué? Discúlpame, ¿qué tenés que hacer los próximos 30 años de tu vida? Bueno. Porque te invito a tomar un poco de la mía. Bueno. Oh, ahí está, eso es el original, por ejemplo. Bueno, cualquier oyente o persona, o alguno, dígale a su amigo, yo no tengo problema de eso, me encantaría escuchar. Es buenísimo, sí. Pero bueno, por ejemplo, ha sucedido, y esto son cosas que uno ha visto, que cuando el varón charla con la chica, todo bien, y se va la miércoles, la flaca queda enloquecidísima. Y lo, digamos, y se lo vuelve a encontrar y demás. Y termina siendo ella la que le dice salir porque él se hace el difícil. En, ajá, algunos casos es porque el flaco no le gustó, o sea, ella, no fue del gusto del muchacho. Pero en otros casos porque el hombre era difícil nomás. Y termina teniendo que accionar ella porque el varón no le iba a decir nunca nada, sino... ¿A eso le pasó a una amiga suya? Sí, una conocida, no amiga. Ah, esa es, sí, la clásica. ¿Le pasó a usted? Díganos, ¿qué? La verdad. No. ¿Le pasó a una amiga? Por favor. Bueno, sí, me pasó a mí en Paraná. ¿Vio? Qué co... A ver, ¿por qué me echaba de esa manera? Si yo no lo paso colorada. Se le fue el sueño ahora, de repente. Ay, vio que son complejas las relaciones humanas. Sí, y más con... Y entre hombre y mujer. Uf. No, y más que con una mujer como yo que tiene poca paciencia para ciertas cosas, imagina que... Claro, y dice el pájaro. A ver. Isa. No sé si... Bueno, igual se entiende el mensaje, pa. Isa con las panzas, que son la prueba viviente de grandes inversiones, en especial etílicas. Pájaro, etílicas y gastronómicas por sobre el resto. Ajá, entre otras, sí. Uh-huh. Paneta, usted lo mencionaba. Ay, no, y sí. Él acudía a su Paneta. Rescate. Porque dice, era el del zorro, por cuando hablábamos de Hernán. Ah, Dios, sí, sabía. Y gracias, era Paneta. Sordomudo. Ah, era, ahí está, ahí al fin, está. Paneta, alguien que sabe. Acá nadie me podía responder, Paneta. Y bueno. Bueno, gracias, Paneta. ¿Qué haríamos sin usted? Vaya uno a saber. Tiene su morada en el alma de los hombres, es su territorio. Pero no me desmintió que le gustaban las mayores de 50 y no dijo nada, Paneta. Pero él una vez aclaró, o sea, o digamos, dejó ver, porque tampoco es que lo dejó tan manifiesto, que no había que limitarse a unas u otras. No, por supuesto. Hay que agarrar lo que venga, Paneta, en determinadas épocas. Hay que agarrar lo que venga. Si usted lo dice. No, en realidad no. Hay que mantenerse firme. Usted va con postura. Las depuradas de edad. Exacto. Bueno. Bueno, el pájaro dice, ¿y a qué hora es? El guillo no contesta. Es a las 10 de la noche. Ahí está. Ahí. No había dicho nada. No, se puso la boludez y lo importante no lo dijimos. Pero es que precisamente venía pensando en que tenía que decirle eso. Ajá. Y bueno, y usted me llevó, encima me llevó a un me lugar. Me llevó encima. Como si se hubieras visto forzada. No, pero me dechaba de esa manera y que quiere que siga diciendo que no. Claro. Bueno. Ahí es como que uno se desencaja. No puede mantener ese papel, ese estereotipo. No, de locutora, sí, seria que es. Y claro, de que las experiencias malas le pasan a otro. Sí, siempre le pasan. Qué cosa. Bueno, a las 10 es lo de Bacini. Sí, a las 22 horas en el Centro Cultural Langostura, que queda en Pasco 555. Muy bien, ahí está, pájaro. Paneta le confirma. Ajá. Así es, Luqui venga. Ahí está, ¿vio? Yo sabía que usted me iba a entender, Paneta. Él tiene amor para dar a montones. Sí. Ay, en épocas de huelga de princesas. Eva. Bueno, pero a veces que uno tiene que mantener sus principios, su dignidad y perseverar en su postura. ¿En cuanto a qué? A esto y a otras tantas cosas. Ah, bueno. Ahí está. Yo no me vendo el mejor postor. Al difícil, así. Si usted quiere. Es duro vivir como un duro, dice el Indio Solari. Sí. Sí, lo que pasa es que por ahí igual depende, porque uno está así en plan de duro y se cruza algo por su vida que le... ¿Cómo algo? Bueno, algo por algún hecho en particular, algún tipo de vínculo, una cuestión así, algo que lo desencaja, un momento de blandengue. Que está con las defensas bajas. ¡Claro! Y ya está, le tiró abajo la estantería. Y sí. Y obvio. Ya dejó de ser un duro, ya dejó de ser tantas cosas. Bueno, son las 4 de la tarde. Sí. Nos tenemos que retirar. Sí. Pasó esta semanita, que también volvimos a hacerla entera, después de bastante tiempo. Y bueno, nos vamos. Bueno. ¿Qué quiere que le diga? ¿Alguien tiene más? No. ¿Si quiere decir algo? ¿Dónde? ¿Qué? Yo lo que le quiero decir a Panetta, sí, es que de acá le mandamos muchísimos saludos y que él siga buscando y que siga encontrando esa mujer que lo haga feliz. Toma, Panetta. ¿Quién te para ahora, Panetta? Vas a salir flotando a la calle ahora. Bueno, ¿dónde se puede comunicar la gente con este programa en este fin de semana? Se nos extraña mucho. ¿Y usted quiere que yo diga algo así? Bueno, lo puede hacer en www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. ¿Y dónde más? alescenariodelasvoces@hotmail.com. Bien, saludamos a la gente que nos escucha también a través de www.radiowalden.com.ar. Y sin más, nos vamos yendo y volveremos aquí con este programa el próximo lunes a las 13 horas, esperemos, como siempre, aquí en la Estación del Sur. Muy bien, muchísimas gracias a todos por habernos escuchado y esperemos volver a encontrarnos el lunes a partir de las 13. Muy bien, ya aprendimos con el operador de qué manera sacarle el sueño a usted. Mire cómo lo logramos este último bloque. Sí. Ahí está. ¿Era más fácil eso que hablar de quién iba a hablar usted? De Leonardo da Vinci. Y encima tenía que hablar yo, se imagina. Se iba a dormir usted y todos los oyentes. Mire que ahora despertaba. Mire que Leonardo da Vinci tenía cosas interesantes para decirle. No sé si en este momento, pero bueno. El pájaro confirma, era al final. 22:10 largan los tres cortos. 22:50 el vivo. Ah, bueno, pero porque se acaba de comunicar con Guillermo, así. Ay, cualquiera. Bueno, le hubiera llamado usted a Guillermo. ¿Qué clase de producción es esta? Agarra el teléfono, lo llaman. Pero encima que él se gasta en mandar la gacetilla, ¿por qué no la vamos a leer? A ver. Está bien, pero la leyó ahora sobre la hora, si no, no nos enterábamos. Está bien. Bueno, nos retiramos, amiguitos y amiguitas, amigotes y amigotas. Hasta el lunes. Y muy buen fin de semana, sí, para antes todos. De decir más boludeces. Sí. Vámonos, operador. Ya, ponga el tema que nos vamos. Será hasta la próxima. Chau, chau. nacieron los niños.